¡Era un gran rancho electrónico! Con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías filotrópicas, tragan fuegos supersónicos. Tiempo de himnos, déjame tus anacrónicas, una rara voz sinfónica en la campechana mental. Garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Bien, pues ya estamos aquí. Bueno, ya está encendiendo motores. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Espero que se vea ahí más o menos la camarita, porque el día de hoy hicimos un cambio, a ver cómo sale. Un cambio de cámara, a ver cómo se ve el rollo. Aquí yo lo veo así como que media lenta esta cámara, como que agarra y no agarra. Bueno, vamos a ver después el video, a ver cómo sale. Bueno, es su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, que es primero de junio, es el primero del mes de junio. del 2020. Vamos a estar, es el cumpleaños de la Nina Galindo. Entonces vamos a estar escuchando a la Nina Galindo el día de hoy. A lo mejor ustedes no la conocen, pero es la reina de los rupestres. Entonces, como la reina de los rupestres, pues tiene que haber un programa especial para la reina. Entonces, ya tenemos aquí el disco con varias rolas de interpretadas, obviamente, por la Nina. Vamos a estar escuchando rolas de Nina Galindo el día de hoy. Así es de que, bueno, si ustedes han escuchado a Nina, les late Nina, o no han escuchado a Nina, pues los invito a que la escuchen. El día de hoy vamos a estar escuchando un poco de rock, rock rupestre y un poco de blues también, a ritmo de más bien con la voz de la Nina Galindo. Así es de que, bueno, pues están invitados. Llegamos exactamente a las 8 de la noche, ya un poquito retrasados, pero escuchando a Nina Galindo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a iniciar con ahorita les digo qué rola, porque bueno, todas son interpretaciones de la Nina Galindo. Híjole, es que todas son chidas. Bueno, ahorita vamos a hablar de esta situación. Ay, esta se está. Ah, esta es buena. Bueno, vamos a escuchar esta rolita. Vamos a iniciar con esa rolita que se llama Mujer en la Sombra. Y es Nina Galindo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Volverá a verme. mujer en la sombra, mujer en la sombra, ay amor. Dicen que han cerrado la fábrica de acero y que en esa fila estaba ese vaquero. Y no volveré a verlo. Y no volveré a verlo. Sé que es el amanecer y yo soy una mujer, un animal con aliento de pantano, y no volverá a verte, y no volverá a verte. Cuando suena ese silbato, es el amanecer y yo soy una mujer y no volverá a verme y no volverá a verme. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, ay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, ay amor. Ahí estuvo la primera rola de este programa dedicado a la Nina Galindo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Y bueno, pues fue la rola Mujer en la Sombra, una rola también muy chida, que no sé la neta de quién sea, pero está chida la rola. Bueno, queremos mandar saludos a la banda que anda por ahí. Está por ahí el... también está Manolo Carmona y Karina Bustos. Saludos a toda la banda. Y también por acá habíamos visto a mi querida Sammy. Sammy González también anda por ahí. Mi querida Sammy, un abrazo, un beso. Mi querida Sammy, que ya tiene mucho tiempo que no la vemos por ahí conectada, pero bueno, pues ahí está también. Chido, gracias, un saludo, mi querida Sammy. El día de hoy, pues estamos escuchando a la Nina Galindo, como ustedes están dando cuenta, es precisamente porque un día como hoy, pero de 1800, ah, no es cierto, se va a encabronar la Nina si digo eso. No, un día como hoy nace la Nina Galindo en Estados Unidos, dicen Los Ángeles. Nace, es una cantante en México, dicen estadounidense, pero pues es más chilanga que... Bueno, ahora ya es hidalguense, porque allá ya está radicando. Además de su presencia, dice, al movimiento rupestre, ha destacado en la interpretación de distintos géneros del rock, como es el blues. Bueno, eso es lo que dice de el Wikipedia. Su mamá dice que es la actriz Marta Ofelia Galindo. Nina llegó a la Ciudad de México a los 4 años, en 1980 y 84. Actuó como corista en el grupo de los Teen Tops y en 1984 integró el dueto Callo y Colmillo con Roberto Ponce. Ahorita vamos a poner algo de esa época del Roberto Ponce con Nina Galindo. Grupo que se integró al movimiento rupestre desde su gestación. Nina se caracterizó por la creación de reversiones de las canciones de los compositores rupestres como el propio Roberto Ponce, Rodrigo González y otros. El dueto con Ponce terminó en el 86. En 1990 conformó el grupo I. Y sigue la mata dando. Es que no le pusieron signos de interrogación, de comillas, perdón. Y en 1991 lanza su primer disco, Brindis por un Difunto. Bueno, aquí dice que la discografía Brindis por un Difunto, Antropofagia de la Amorosa, más bien, Antes del Toque de Queda y El Desliz son algunos de los discos que que hizo o ha hecho más bien la Nina Galindo. Bueno, si tienen alguna solicitud de rola, creo que tenemos discos de Nina Galindo. Entonces, si quieren alguna rola en específico, díganos para ponerlo. Y claro que sí, ponemos rolitas de mi querida Nina Galindo, el día de hoy, celebrando su no cumpleaños, quién sabe qué. Bueno, vamos a poner algo precisamente de la época del Roberto Ponce, cuando estaba con el Beto Ponce. Ah, ¿dónde estás? Uy, creo que es esta parte. Vamos a poner una rola que se llama Treintañeros, a ver qué les parece, y es Nina Galindo. Esta flota treintañera tiene siete rock and roll, está de morir, toda Lola. Los que dicen no se apenan, que ya están tan huevones, no se quieran corregir. Si somos muy buenos muchachos, que un poco borrachos, muy decentes, es que sí, hay de todo. Arquitectos sin oficio, es marxistas liberados, profesores de la universidad. Ibaritas, periodistas sin permiso, músicos desbaragados, ellos todos contra la sociedad. Y todos somos muy honrados, pero un poco desalvados, mejor que te, no jugar. Thank you. no importa. Esa frente que se ensancha, los riñones que se quejan y la greña que se empieza a flaquear. Tú dirías que la edad pues tiene guanga, que los bravos pues se dejan y que hay mucho por rock and rollar. Y si sentáramos cabeza sería por tanta tarde y ser un rato nada más. Cañeros, hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le fuiste en la escuela, se echan los apuestas y tú te encarrilarás. Y por lo mientras me cuentas con que mañana la mesa de que les quede en la ancianidad. Oye, no me dejes sola, vente, vamos a platicar. Tengo guardada una botella de un buen tequila que te va a gustar. El hombre que más quería hace un año que me dejó. Un beso de sangre es la voluntad, mira mi canción. Bueno fue, que fue, ya nunca lavaré sus heridas. Bueno y qué más da, fue cuando los celos me entraron la felicidad, con él se fue. Pero no le vamos a dar. Este es el brindis con un difunto en una cárcel de la capital. Así este es el brindis con un difunto en una cárcel de la capital. Este es el brindis por un difunto en una cárcel de la capital. Bien, esa sí fue, ay, esa sí fue, sí fue con el Roberto Ponce, que hace ratito no había sido. Escuchamos Treintañeros, que no era la que habíamos dicho que iba a ser la con Roberto Ponce, y esta que sí iba con Roberto Ponce, Brindis por un difunto, así se llama, y es precisamente una rola, creo que del Beto Ponce, y el blues de los Treintañeros también escuchamos. Estas dos rolitas ligadas a su recuerdo. Como oyen, esta parte de, bueno, ese dueto que se hizo con el Roberto Ponce, pues es de los años 80, entonces por eso se oye así de tss, hasta el ruidito, porque creo que lo grabaron con un cassette así de, bien, ahora sí que bien rupestre, y el otro también, el de Treintañeros, creo que también lo hicieron así, lo grabaron de esa forma. Entonces, bueno, pues ustedes ya estarán oyendo un poco la calidad de sonido, pues es no es así como tan chida, ¿no? Pero pues es un, ahora sí que es un documento sonoro histórico. Bueno, vamos a mandar saludos también a la banda que ya llegó. Está por ahí Atsi Rola Sola. Atsi Rolas. Se me dificulta esto. Atsi Rola Sol. También está Minerva Lemurín Martínez. También llegó por ahí Berta Basurto. Saludos, mi querida Berta. Y bueno, ya los demás ya estaban por ahí. Y por ahí también está en las otras cuentas. Llegó Betsabe Rivera. Saludos a la querida Betsy. Y creo que veo por ahí a Berenice. Por ahí saludos a Bere. No sé si ya le puso like. Like a Rolling Stone. Porque no. Bueno, también está por ahí Berenice, que la estoy viendo desde aquí. Bueno, saludos a toda esa banda que ya nos está escuchando y nos está viendo. Chido, gracias. Vamos a escuchar más rolitas de la Nina. ¿Por qué no piden rolas? hay muchas rolas de la Nina que realmente me laten. Y bueno, a la banda que nos está viendo desde el otro, desde otras cuentas, la cuenta donde nosotros ahorita estamos transmitiendo en vivo es la de Sublevarte Radio. Ahí estamos transmitiendo porque había un compa el día de ayer que nos decía: oye, pero ¿por qué dices que la gente que te está viendo y que saludas y que platicas con ellos? Pues le digo, sí, pero lo que pasa es que tú estabas en otra cuenta, estaba en otra cuenta, en la cuenta personal, y no estaba viéndonos desde Sublevarte, donde estamos transmitiendo. Entonces, esa es la onda, ¿no? Y como ponemos links en todas las cuentas, por eso luego pues no se ve lo que está pasando en otras cuentas. Bueno, vamos a poner otra rolita más de la Nina Galindo. El día de hoy, celebrando su cumpleaños de mi querida Nina. Y bueno, pues es la reina de los rupestres. Entonces, pues tenemos que. También por ahí está Warchine. Saludos a Warchine, que también nos está viendo. Vamos a poner. Bueno, o sea, ya los escuchamos. Vamos a escuchar otro disco. Este disco se hizo con rolas de las llamadas viejitas acá de los años 40. Pero que que les dio ahí un. Les dio un tono muy chido. Y un tono lo rock and rollero. Y un tono hasta bluesero en algunas. En algunas rolas. Por ejemplo. Vamos a escuchar esta canción que se llama Perdida, que creo que es de Agustín Lara, pero que le dio el toque bluesero tan chido, que bueno, escúchenlo ustedes. Wait, what?

voy a morir. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos tu blues. Llévate lejos tu blues. Llévate lejos. Bien, pues ahí está una rolita que nos pidió Minerva Le Morena Martínez. Ahí está Minerva la, la Morena. La Martínez te iba a decir. Minerva, la Morena nos está pidiendo esa rolita de Llévate Lejos Tu Blues. Interpretación de la Nina Galindo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Y también escuchamos. Perdida, te ha llamado la gente. Una rolita de. No, creo que es de Agustín Lara o de unos carnales de aquella época, no sé. Pero sí, esa rolita es es viejita, pero bueno, la actualizaron y ahora le hicieron blues y quedó bastante chido, bastante chido. Bueno, hay varias rolas de aquella época que hizo. En este disco que le, híjole, no me acuerdo cómo se, no dice cómo se llama el disco. Ahorita les digo cómo se llama. Creo que ya lo habíamos mencionado por acá. Que es una como recopilación de varias rolas viejitas, pero que las actualizaron y las hicieron así como de, en rollo de rock y blues, y quedó muy padre, ¿no? Bueno, a mí me parece muy chido la adaptación que se hace, ¿no? De ser boleros a ser blues, ¿no? Antes del toque de queda, ¿será? O el desliz, creo que es el desliz del el último de los discos. Es de ese disco del desliz, es esa rolita de Perdida. Andan por ahí. Ay. Espérenme tantito. Bueno, por ahí está mi querida Aida Fernández. Chido, mi querida Aida. Saludos, un gran abrazo a mi querida Aida Fernández. Y también por ahí estaba ya la perdí otra vez. Ah, Berenice. Berenice Pérez. Pérez Reyes dice saludos desde Nayarit. Saludos a toda la banda de Nayarit, claro que sí. Ella nos está escuchando desde por allá. Entonces, también que nos digan la banda que nos está escuchando de dónde. Que de dónde, amigo, vengo. Que nos digan de dónde, de qué lado del Distrito Federal. No, de qué lado de la República nos están escuchando, para mandar saludos también por allá. Bien, pues vamos a continuar con este rollito que es, pues es el homenaje también, homenaje a Nina Galindo, el día de hoy, por ser día de su cumpleaños. Y bueno, vamos

panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la bipenetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Bueno, pues ahí estuvo esta rolita que también, bueno, es del Rodrigo González y bueno, es la rola que nos da nombre a este programa, Tiempo de Híbridos. Y también escuchamos El Huerto, también una rola muy chida del Roberto González, esta otra del Huerto, y que las interpreta la Nina bastante, bastante chingón. Entonces quisimos poner las dos rolitas ligadas para ver qué opinaban ustedes de esas rolas. Bien, pues ahorita estaba viendo en una de tantas cuentas de Facebook que tengo. Bueno, hay una cuenta de Facebook que abrí, tiene relativamente un año. Es que como ustedes saben, a mí me censuran mucho los de Facebook. Entonces había ya abierto una cuenta y luego me la cerraron. Entonces abrí otra cuenta y resulta que luego también me la cerraron. Entonces así he abierto así varias cuentas porque me las han cerrado. Me censuran mucho, no sé por qué, les caigo mal o no sé qué onda. Pero bueno, el chiste es de que me han censurado pues varias cuentas, entonces tuve que abrir otra cuenta. Y en una de esas cuentas que les estoy contando, bueno, en una de las cuentas, resulta que creo que la abrí hace un año, exactamente el día de hoy, un jueves, un primero de junio, pues así le dejé como fecha de cumpleaños, pero yo no me di cuenta, ¿no? Yo la dejé así y... Y bueno, ahora resulta que me están lloviendo un buen de felicitaciones cuando hoy no es mi cumpleaños. Hago la aclaración, mi cumpleaños es en enero, pero bueno, si quieren felicitarme también el día de hoy, no hay bronca. No, sí, una confusión ahí porque desde en la mañana me dijeron, creo que felicidades. Y dije, ¿por qué? ¿Qué? No, pues de tu cumpleaños, no, pues no, hoy no es mi cumpleaños. Dice, pues sí, aquí en el Facebook dice que es tu cumpleaños. Wow. Y ya fue, y sí, realmente fue una equivocación mía el no haber puesto realmente la fecha de cumpleaños. Pero bueno, ya está lleno una de las cuentas de Facebook de felicitaciones. Pero hoy no es mi cumpleaños, pero gracias de todos modos a toda la banda. Cuando sea mi cumpleaños ya les avisaré. Además acaba de pasar, fue en enero, o sea que no hay bronca. Bueno, más bien sí hay bronca porque pues todavía falta bastante. Bien, pues esto fue El Huerto. Y bueno, no sé qué otra rolita quieran escuchar de mi querida Nina Galindo. La Nina ahorita está viviendo por allá por Hidalgo, aunque estuvo mucho tiempo viviendo aquí en la ciudad monstruo, como dicen, pero se cambió para allá, se fue para allá para los Hidalgos y resulta que por allá vive muy chido. Bueno, vive en una zona muy chida, boscosa y todo el rollo, muy alejada del rollo de la ciudad y de todo el cotorreo del escándalo y todo eso. Entonces vive por allá muy chido y bueno, pues por allá le mandamos saludos a la querida Nina y al buen Cacho. ¿Cómo se llama? Bueno, no más me acuerdo que se llama el Cacho. Bueno, ahorita me acuerdo de su nombre, del buen Cacho, porque también me cae muy bien ese carnal, el buen Cacho. Y por aquí lo tengo de amigo, pero no me acuerdo. Bueno, Vamos a la música, no, a la música. El día de hoy vamos a la música. Que bueno, vamos a poner ya de lo bueno, vamos a poner esta canción que es muy chida también, aunque es así muy llegadora. Se llama Ella y es una canción muy chida interpretada por la Nina Galindo. Ella amaneció de nuevo sola, sola acarició los restos de un amor. Un amor atravesado, amarrado a su corazón. Mas lo cierto era que mucho de ese amor confuso se lo imaginó. Ella deslizó su mano tibia, tibia descubrió esa zona oscura de su piel. Con la piel en el engaño, dijo, esta mano es la de él. Y enredada en sus suspiros, casi sin sentido, quiso tener fe. Ella un corazón que naufragó, ella un sí que nadie escuchó, ella un sol apagado, una luna del lado, ella se miró despacio al espejo. El espejo una tristeza le devolvió. Ella devolvió esa mueca y con sonrisas la cubrió. Pero fue solo un instante que ese rostro de antes se le reflejó. Ella renegó de su mala suerte. Suerte, perra, dijo, la que me tocó. Se tocó entre los dos senos, dijo, para que este corazón, para quien estos latidos, este amor urgido, para quien soy yo. Ella un corazón que naufragó, ella un sí que nadie escuchó, ella un sol apagado, una luna del lado, ella. Dedicado para todos los corazones desolados que nos acompañan esta noche. Con ustedes, Nina Galindo. Por eso. pero no tienes tiempo. No tienes tiempo para mí. No, no tienes tiempo. Tampoco para ti. Estoy esperando que ese olor a sábana sola se vaya. Me gusté o me cansé para levantarme ya de aquí sin ti. Creo que ha sido fácil confesar mi pasión. Veo que no es tan fácil olvidar mi dolor. Estoy esperando que tu amor se sienta desnudo de temores, de culpas que se ofrezcan sin amarras para demostrarnos que el dolor no puede más que tú y yo. Mi corazón está tan solo. No encuentra tu calor. No quiero estar. Esa última, ese pedacito, el último, es de la viajera que vas con rumbo no sé qué. Esa rola es chida también, de aquellos ayeres de los años 40, yo creo, unas rolas así viejísimas, ¿no? Pero me late la última parte que ponen eso. Bueno, eso fue Sola, que nos pidió el buen Gokstar Sarabia. Chido, ahí está la rola. Y también ella, otra rola también, para las chicas solas. Dolidas, dice. Gracias, dice, excelente programa, el Gokstar Sarabia, chido, gracias. Atsi Rola Sol dice, felicidades a la Nina Galindo. Bueno, chido, gracias. Y bueno, por ahí también está mi hermana. mi querida hermanita Ali Nicasio, saludos hermanita, dice que feliz cumpleaños. Ahorita estaba viendo las otras, mi otra, la cuenta donde según hoy cumplo años, y chale, ya hasta me dedicaron una rola con los Ramones y gracias a toda esa banda que está pendiente de mi cumpleaños, que todavía no es, pero ya pronto será. Bueno, ya nos estamos despidiendo, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. Vamos a mencionarlos para que no digan que no los mandamos a saludar. Bueno, ya está el Gokstar Sarabia, Berenice Pérez Reyes, Atsi Rolas Sol, Minerva La Morena Martínez, Bonnie Hernández, Berta Basurto, Manolo Carmona y Karina Bustos. Y acá en las otras cuentas, por allá anduvo Sammy González, también Betsabe Rivera Nicasio, Aida Fernández y Ali Nicasio también. Chido, gracias a toda esa banda que nos estuvo escuchando el día de hoy, primero de julio, en el festejo que estamos haciendo. Ella sí es la festejada, la cumpleañera, la Nina Galindo. Y y bueno, nos vamos a ir con otra rola de Nina Galindo para que concluyamos este bonito homenaje a la Nina Galindo, con una rolita también, yo creo que del Rodrigo González, ya que estamos hablando de los rupestres, ella es la reina de los rupestres. Entonces el rey es el Rodrigo. Bueno, vamos a poner una rolita de Rodrigo González interpretada por la Nina Galindo. Con esta rolita nos estamos despidiendo. Se llama Distante Instante y bueno, pues es la voz y la fuerza que le mete a esta rola la Nina Galindo. Distante Instante, chido carnales, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7. Bueno, hoy iniciamos un poquito tarde, pero por ahí de las 7 vamos a iniciar el programa del día de mañana. Con estas nos despedimos y gracias por estar por aquí, cuídense mucho. Y bueno, yo soy Ricardo el Híbrido, saludos a toda la banda. Ay, esta es. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes igual de indiferentes al amor y a la gente. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido.